Son las 12 del mediodía y 59 minutos. Desde Santa Cruz, cubriendo el manto verde de la cuenca del Tambo, el N y el PRD transmite OBC 4M Radio Río Tambo 101.5 FM, llegando más allá de lo permitido. La cuenca del Tambo se identifica con Radio Río Tambo 101.5. Thank you. cita de mis recuerdos. Atención, cuando se trata de comodidad e inversión segura, es comprar lotes. Ahora tiene la oportunidad de comprar lotes en la urbanización La Fortaleza, a 2 minutos del Óvalo Rondero, a 100 metros de la pista principal de Satipo, Río Negro, el distrito que crece cada día más. Además cuenta con servicios de agua y luz, lotes con medidas desde 160 a 228 metros cuadrados con precios al escoger, con facilidades de pago y separe su lote hasta con 100 soles. E ingreso con 50 soles de pago. Para mayores informes y contratos, llamar al celular 975-95-6096. Asimismo, al 932-79-3120. También al 968-178905. Lo propio puede comunicarse también al 900-40-6105. Seamos inteligentes y seguros en nuestras inversiones comprando lotes en la urbanización La Fortaleza, Satipo, Río Negro. La Cuenca del Tambo se identifica con Radio Río Tambo 101.5.